La verdad que nos da mucha alegría poder hacer este contacto que vamos a hacer ahora con Shirley Mendoza, trabajadora no docente, o sea, funcionaria de primaria, que está en la otra punta del país, en Rivera, y ella, si seguramente no sabe la cantidad de veces que hemos dicho, nunca podemos hablar con los funcionarios de primaria que no son docentes. Y esto lleva años que no se habla, y por lo tanto mucha gente vinculada estrechamente a la educación, los padres, digo, los vecinos, no sabemos sobre la realidad actual de los trabajadores no docentes de primaria. Así que, buen día, Shirley, y gracias por este contacto. Buenos días, Ángeles. Saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, una realidad esta que uno no concibe la educación primaria, ninguna otra, ¿no? Pero primaria sin los funcionarios no docentes no sería posible. Son muchas las tareas que hacen en las escuelas los funcionarios no docentes. Correcto, correcto. Para mi entender, el funcionario no docente es la parte más importante en un centro educativo. Hacen la función primordial, higiene, contención de muchos niños, mantenimientos varios. Sí, el maestro solo, con el director o la directora, imposible que funcione la imposible. Escuela. Aunque hay escuelas rurales que el docente también hace las tareas del auxiliar. Sí, claro. En muchas escuelas rurales estaba sucediendo eso. Es que yo me acuerdo, Shirley, hace mucho, mis hijos ahora tienen más de 40, ¿no? Muy poquito, pero más de 40. Y me acuerdo de ir a reuniones de padres a la escuela, cuando ellos iban a la escuela, y uno de los temas de discusión era contratar personal porque no había quien limpiara la escuela. Estoy hablando de escuelas en el centro de Montevideo, ¿no? Correcto. Eso aún existe en el Uruguay profundo. Sí. Aún hay escuelas que la Comisión Fomento es la que contrata a las auxiliares. Exacto. Para hacer la función. El director es el tesorero y el presidente de Comisión Fomento es el que figura ante el BPS como la empresa. Sí. Es una de las funciones que está ahora, incluso ha tomado mucha relevancia, ¿no? Como que se le da una importancia, pero no está valorizada. Esto que decías vos, a veces desde las propias instituciones públicas se establecen todos los ordinales para los cargos docentes, pero a la hora de cubrir las vacantes no docentes siempre hay dificultades. Incluso alguno de los reclamos es tener una bolsa de auxiliares, de suplentes, que no hay, no existe. Exactamente. El tema primordial es si se enferma un funcionario no docente, no tenemos quien lo supla. Entonces, esa es una gran carencia que tenemos. Claro, claro. Bien, y o sea, ustedes forman parte de un colectivo, de una lista, digamos, que va a estar disputando las elecciones, que dentro de las cosas que están planteando es esta, supongo. Correcto, correcto. Esa es una de las plataformas que tenemos, es lograr una bolsa de funcionarios para que tengamos, en casos extremos, tengamos a esos funcionarios de retén ahí. También queremos las 40 horas, una lucha histórica, que las 40 horas es difícil de lograr a los compañeros. ¿Por qué? Porque no. Yo tengo 30 años en primaria. Uh-huh. Y en esos 30 años he visto que las 40 horas le llegan a ciertos funcionarios y a otros no. ¿Cuántas tienen? Entonces, ahora, por lo general, ¿cuántas hay horas? Hay compañeras que 30, la mayoría tiene 30 horas de servicio, que serían 5 horas 30 reloj. Y las de 40 cumplimos 40 horas, 6 horas reloj, perdón. Uh-huh. Pero esa también es una de las falencias. Y sí, como hablaba usted, tenemos elecciones ahora en la FUM. Yo soy integrante de la FUM y de AFUPRIM, que es la lista, que la federación que nos engloba a los no docentes. Acá en Rivera, específicamente, el jueves 12, el viernes 13 y el sábado 14, tendremos las elecciones nacionales. Los días 9 y 10 estaremos recorriendo escuelas, hablando con los compañeros, mostrándoles nuestra plataforma. Muchos compañeros ya nos conocen porque tenemos años trabajando y ellos saben en quién deben quién está con ellos codo a codo, quién brega por sus necesidades. Claro. Shirley, en la... Sí. ¿Se cortó? No. No, está ahí. Estoy en línea. Shirley, nosotros hablando, aprovechamos que estamos hablando contigo, que sos de Rivera, me imagino que sí. Además esto está en las preocupaciones principales de ustedes, el tema de la pandemia, que han planteado desde el principio que no hubiera presencialidad, y bueno, vimos que los maestros decían, tiene que ser en todo el departamento, ahora eso se ha conseguido en la ciudad de Rivera nada más, pero digo, pensando en esta actividad que hacen ustedes como no docentes, pensar el departamento entero, ¿no? Porque uno piensa en la ciudad, pero es el departamento. Hay otras localidades en el departamento. Correcto, correcto. Nosotros lo que pedimos es que se contemple a todo el departamento, a todos los funcionarios docentes y no docentes del departamento, porque muchas autoridades desconocen la realidad del Uruguay. Por ejemplo, acá en Rivera, el docente y el no docente que va a una villa o a una ciudad como Tranqueras, o a las villas como Minas de Corrales, Tranqueras, debe tomar un colectivo que sale de la terminal de Rivera a las 5:45. Ese colectivo no es de primera gama. Son colectivos viejos que van por las rutas levantando tanto a policías, enfermeros, docentes, alumnos, y no se cumplen las medidas de sanidad. Claro. Van amontonados, son unidades viejas y sucias, o sea, es mucha la problemática acá en el departamento, y nosotros como sindicalistas estamos luchando por eso, que se contemple a todos. Claro, porque los que están en la ciudad obviamente están con el peligro del contagio, pero si de la ciudad van a las villas, como decías, estamos en la misma, o en el ómnibus compartiendo con toda la gente que decías. Correcto, correcto. Los ómnibus no van con 5 o 10 personas. Sí. Va todos los asientos ocupados y mucha gente en los pasillos. Y esos funcionarios no son inmunes y pueden llevar ese virus al campo. Claro, claro. Bien. ¿Qué se dice allí en Rivera sobre estas cosas que ustedes están planteando en general? ¿La gente conteste con esto? O sea, ¿se les dan respuestas? ¿Qué se pone arriba de la mesa para negarles a ustedes, por ejemplo, el cerrar todas las escuelas del departamento? No nos contemplan en eso. En eso no nos contemplan. Parece que en el campo el aire es puro y el virus no existe allí. Y los maestros que viajan están inmunes y no llevarían el virus al campo. O sea, el problema supuestamente está solamente en la ciudad. Pero este aquí, que nosotros, funcionarios que trabajamos en inspección, estamos cumpliendo todo el horario. También somos inmunes. Bien. ¿Y hay alguna respuesta con respecto a esto o no? No, ninguna respuesta. Bien, ¿cómo ha sido el nivel de contagios también? Para tener una idea, yo sé que esto puede ser solamente estadístico, que no cambia en gran parte, pero a nivel de las escuelas de Rivera en general. No, en las escuelas hubieron muchos casos. En las escuelas, cuando hay un caso, la cierran, se la higieniza y después vuelve a abrir. Esa clase, la clase que tenga el niño o el docente con COVID, se mantiene en cuarentena, pero los demás siguen trabajando. Es muy preocupante ese tema porque tememos por los compañeros. Yo en mi caso, por los compañeros no docentes, porque el maestro sí está contemplado, pero el no docente que no está en el aula, pero sí está en la escuela, que recorre, ese niño va al baño, ese niño va al comedor, ese niño recorre los pasillos y también se cruza con el funcionario. Claro. Sí, sí. ¿Ustedes están recargados con toda esta tarea actualmente? Recargadísimos. El funcionario está exclusivamente para la higiene, pero hay compañeros que están en la cocina porque deben preparar el alimento y a su vez la higiene también. Claro. O sea, están súper recargados los compañeros no docentes. Exacto, exacto. Pensando tenemos una carencia muy grande de funcionarios. Bueno, eso justamente te quería preguntar. Si ustedes están planteando la necesidad de contratar más funcionarios para las tareas que estabas mencionando. Sí. Esa también es una de las prioridades que tenemos, la contratación de más funcionarios. Sí. No sabremos si lo lograremos. Hemos conseguido que las funcionarias que trabajaban por comisión de fomento pasaran a primaria, que primaria las absorbiera. Eso fueron 3.000 funcionarios, pero es insuficiente igual el número. Claro. Esto no es solo por la pandemia. No, por la pandemia se ha contratado, a nivel nacional, se ha contratado a ciertos funcionarios por el periodo que dure la pandemia, pero también es insuficiente, insuficiente. Pero aparte de la pandemia se necesita más funcionarios no docentes. Correcto, porque hay que mantener la higiene todito el día, sea, son escuelas que tienen muchos niños y el funcionario debe mantener la higiene. Sí. Y eliminar la contratación por comisión fomento también. Correcto, de tareas tan esenciales como esa. Correcto, porque es un tema muy profundo, porque la propia comisión fomento de la escuela es la que contrata. Claro, exactamente. Entonces ahí también ya vienen muchas problemáticas de si el funcionario se presenta ante el BPS o ante el Ministerio de Trabajo. ¿Quién es el responsable? Claro. ¿El presidente de comisión fomento? ¿El director de la escuela? Ahora, es durísimo porque se presenta una especie de situación para los padres. ¿Cómo decidir, no? Porque muy claro, todo el mundo lo tiene. Dice, no, pero eso lo tiene que contratar primaria. Tiene que ser primaria, supuesto, y todo lo demás. Pero dice, bueno, pero si no lo contratamos nosotros como comisión fomento, los baños están sucios, nuestros hijos tienen que ir a salones que no están higienizados. No digo por la pandemia, digo en general, ¿no? Y entonces es como un chantaje. Si no, se te enferman tus hijos. Por supuesto, sí, pero eso le compete al sistema, el sistema debe contratar a los funcionarios. Exactamente. Bueno, Shirley, yo no sé si queda algo más que te parezca en este primer contacto para decir, pintar lo que es la participación de ustedes en el proceso educativo, si queda algo más. Sí, me queda algo más. Decir que soy integrante de la lista 100, que es una lista plural y horizontal. Todos trabajamos por y para los compañeros no docentes. Trabajamos codo a codo con el personal docente. En Rivera tenemos un hermoso grupo humano que ha trabajado codo a codo siempre, tanto por el docente como por el no docente. Importante eso. Muy bien, Shirley. Perdón, te mandamos un fuerte abrazo y estaremos pendientes también de cómo evoluciona esta elección dentro de la Federación Uruguaya de Magisterio, que bueno, que nos han dicho varios integrantes de la Federación que hay una disputa real esta vez, que no hay una situación de hecho, sino que hay disputa electoral que puede terminar con cambios. Muy reñida, sí, muy reñida. La lista 100 está siempre, no solo ahora que hay elecciones, sino que estamos siempre codo a codo con el compañero. Pero estas elecciones es algo muy particular. La lista oficialista no quiere salir de su lugar, entonces la riña es muy, muy, muy grande. Pero contamos con el apoyo de todos los compañeros, ellos serán conscientes de quién está a su lado en el momento que necesita y confiamos en eso. Somos una lista que no tiene recursos, no tenemos recursos económicos, creamos una cuenta en Mi Dinero para que cada uno de nosotros ponga lo que puede para poder solventar los gastos que tenemos. Todas las recorridas que hacemos, lo hacemos a pulmón, porque no tenemos rubros. Entonces, esa es nuestra situación. Muy bien. Yo le agradezco inmensamente el espacio y estamos a las órdenes cuando necesiten hablar con Rivera. Estamos a las órdenes. Muy bien, nosotros quedamos a las órdenes también, ¿eh? Shirley Mendoza. Muchísimas gracias. Desde el departamento de Rivera.